long time sin saber de ti. Mercé una moto pa' llegarte más. Ahora la vuelta es distinta, pasado de tinta. Le metí quinta, ya voy por ahí. Yo le caigo de una vez. De Esmeralda la bajé a Medellín pa' conocer. Ella está loca porque el negro le dé. Le cambiamos que al juego le cambiamos los ritmos. Bota, súbemela al revés, que estoy indeciso. Contra el piso, hasta cuando lo improviso. Y los niños están esperando que yo invertiré los suizos. Están disipulando, anda la loca de sentencia. Y la acusa de paciente que le muestre la evidencia. Ahora son muertitas, ya no andemos en diligencia. Y no colme la paciencia si no quiere tu demencia. Tengo su criptonita. Y para sus mujeres le tengo una vitamina. Cuando le meto se quilla. Y cuando los manes me ven solo se quillan. Tengo su criptonita. Y para sus mujeres le tengo. Cuando le meto sequilla y cuando los manes me ven solo sequilla. Chori, toma vitamina pa' que me mueva esa chapa. Mueve ese culo pa' que el negro hoy te rompa la piñata. Pa' que sienta como el nene viene dentro y te lo saca. Ella en cuatro y yo en siete, le estoy dando con el aca. Paca, paca, mamacita dale paca. Bandidita mi fresa, escucha radio, escucha yatra. ¿Qué más puedes pedir? Pampeo rico, canto bueno y tengo plata. No, mentira, mami, yo la quiero en serio. Les cambiamos el juego, les cambiamos los ritmos. Ahora se están quejando porque ya no soy el mismo. 7000 por 3 temas, el nene sí que suena. Estoy pasando, chavo, yo pasando. Pena, mami, fuma, pues. Me quería probar y le probé. Es que yo soy el nene, sí. Se pone loca cada vez que me ve. Porque tengo su criptonita. Y para sus mujeres le tengo una vitamina. Cuando le meto se chilla. Y cuando los manes me ven solo se quillan. Tengo su criptonita. Y para sus mujeres le tengo una vitamina. Cuando le meto se chilla. Y cuando los manes me ven solo se quillan. Ok, loco, dame un momento. Déjame razono lo que pasa. Porque a veces me pongo como violento. Las ideas llegan solas porque ni las pienso. Que me hablando la plena, yo solo espero el momento. Mentira, deja a mí me trata mi judía. Para que sienta la energía, para que sienta jerarquía. Para que tenga adrenalina, para que queme calorías. Sabes que no es broma cuando me meto pa' la cabina. Deja a mí me trata mi judía. Para que sienta la energía, para que sienta jerarquía. Para que tenga adrenalina, para que queme calorías. Sabes que no es broma cuando me meto pa' la cabina. Tengo su criptonita y para sus mujeres le tengo una vitamina. Cuando le meto sequilla y cuando los manes me ven solo sequillan. Tengo su criptonita y para sus mujeres le tengo una vitamina. Cuando le meto sequilla y cuando los manes me ven solo sequillan. Juan la beba pa. Haciendo palo pa' la historia, muñeca. Soy hombre. Estamos rompiendo los esquemas, dímelo los manitos 10. Colombia y Ecuador. Tú sabes la casaca como tiene que ser. Dímelo Jota. Desde la sangre no iba ahí. Tú te aguantamos con Jumbel repartiendo hasta la nana como vida, vida, vida, mía.